50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 4 de diciembre. Buscan crear un registro de casas y departamentos para alquiler temporario en La Plata. La ordenanza que se debate en el Consejo Deliberante plantea la creación de un registro y un código de identificación de los inmuebles, el establecimiento de algunas condiciones para su funcionamiento y su publicidad, y la posibilidad de avanzar en el cobro de una tasa o derecho que deberían abonar los propietarios. La idea es regular la actividad de casas y departamentos destinados al alquiler temporario por un periodo de tiempo de entre una jornada y 3 meses. La iniciativa fue elevada en agosto pasado por el intendente Julio Garro e impulsada por el IMATUR, en atención a un planteo que habían hecho los hoteleros de la ciudad. La universidad construirá casas sustentables. Escuchamos lo que nos cuenta desde Radio Estación Sur. La UNLP construirá viviendas sociales sustentables. La iniciativa se llama Solución Habitacional de Emergencia y se trabaja desde el Instituto de Investigaciones Políticas del Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo junto a organizaciones sociales e institucionales que integran el Consejo Social de la Universidad. Escuchamos a Inés Iglesias, prosecretaria de Extensión y directora del Consejo Social de la UNLP. Esto es un proyecto que nosotros estamos trabajando desde el año 2012 que tiene que ver con la generación de propuestas tecnológicas para la mejora del hábitat, que de alguna manera se sintetizan en este prototipo, que surge justamente de ver las situaciones de emergencia y en donde nosotros entendíamos que era necesario poner a jugar los conocimientos de la universidad. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur. Un servicio que informa más cerca. Investigadores del CONICET se manifestaron por mejoras salariales. En el marco de una jornada de lucha nacional, investigadores y científicos reclamaron la suba de salarios, ya que con la paritaria de septiembre solo obtuvieron una suba del 7%. La protesta convocó a trabajadores del Ministerio de Trabajo de Nación, la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, el INTA y el CONICET. También reclamaron por la creación de un convenio colectivo propio del CONICET para que les becaries dejen de ser precarizades y tengan una forma contractual que los reconozca como trabajadores y trabajadoras. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.